Suena, suena la voz inconfundible del norte. Víctor Urbas. Para Rocío. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡No quiero ver! ¡La manito viene arriba! ¡Palma viene arriba! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Porque llega! Esto es para todos ustedes, recorriendo los mejores temas. Aquí está el show, show, show en vivo del señor Víctor Elba. Recuerda bien todo amor que te entregaba. Olvida. abrázame y que seas feliz. Las manitos arriba. Favor, que no me niegues tu perdón y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo te di. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Como dice la carpa, y dame. Ahora sí, quiero ver las palmas arriba, con las palmas arriba, todos, todos, todos. Arriba, arriba, arriba. Vamos a la gente de Seferino, la gente de San Antonio. Vamos a la gente del Tribuno. Soy un prohibido amor. Si fuera libre no dudaría en darte una flor de amor. Qué ganas tengo de amarte, perdóname, pero soy comprometido. Soy un prohibido amor. Dice. ¿Y qué? Soy un prohibido amor. Soy un prohibido amor. Soy un prohibido. ¡Vamos a la gente de Santa Cecilia! ¡Esa mamita! ¡Tiene que ser para la gente del abuelo! ¡Arriba! ¿Qué pasa con las palmas? Las palmas arriba, las manitos arriba. Las chicas solteras, ¿dónde están para conocerlas? Las chicas solteras, ¿dónde están? A ver, las manitos arriba. Y la vagancia borracha con las manos arriba, presentando lo nuevo, llega Lloro y dice: ¡Vamos la gente de Güemes! ¡Camposanto presente! ¡La gente de Guachipa arriba! ¡Vamos San Ignacio! Conocí por tu ternura, tu sensualidad, tu sencillez. Me deslumbraste, por desgracia yo te llegué a querer como jamás he querido yo a ninguna mujer. Pero cuando te conocí a más, yo llegué a descubrir tu realidad. Me di cuenta que jugabas con mi amor, no te importaba mi querer. Pero estaba muy loco yo por ti, que solo yo vivía para ti. Estoy pagando caro mi error de amarte sin conocerte bien. Lloro, aunque no me ames por ti, lloro, aunque me engañes por ti. hinchas del Santo, che. Los hinchas del Santo, ¿dónde están? Con las manitos arriba. Gimnasia. Con las manitos arriba, todos, todos. Arriba los trapos para saludar una sola vez. A ver, está la gente de Cerrillos. Eso. La gente de Solís Pizarro. Ahí. La gente de San Ignacio al fondo. La gente de Primavera. Sol, un saludo grande, Sol. La gente de San Antonio ahí presente. Vamos, Vanessa. Eso. Siento el deseo de darte tu corazón. Y aunque nos cuesta viviendo, nos deseamos día a día. Para ti mis ojos brillan y los tuyos brillan para mí. De un segundo te me escapa. Esto dice lo nuevo. Fue, fue, fue, fue. arriba. Y arriba las palmitas, saltando la vacancia. Vamos la gente de Santana 1, Santa Lucía, la gente del fondo de San Ignacio. Vamos la gente de San Antonio, Severino, arriba. A ver si me ayudan. Si se marchó con otro amor. ¡Eso! Vamos de nuevo. Si se marchó con otro amor. Cantan. A ver, una vez más, los hinchas de River, nunca va queriendo. Ahora los hinchas de Boca, nunca. Eso. Propuesta de amor. Un trato de amor, espero que tal vez lo aceptes sin dudar. Sé que el destino fue muy cruel para los dos, pero así es el amor. No es ¿cómo dice? ¿Cómo? Arriba, arriba, arriba. Ahí va, saludo para Sole de Buenos Aires. Esto. Y la gente de San Antonio. Arriba, arriba. La gente de Solís Pizarro, la mafia presente. Vamos, Santa Cecilia. ¿Dónde quedaron esas palmas? Con las manos arriba. No escucho el grito de Silbido de la vagancia borracha esta noche. Me emborracho por tu amor. Y dice... ¡Fue, fue, fue, fue, fue, fue, fue, fue! ¡Vamos los funky de Villa Cristina! ¡Arriba! Un saludo para Daniel. ¡Eso! ¡Vamos las 7! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube! Dolor me estás causando con tus engaños. Ay, amor mío, quiero olvidarte pero no puedo, porque te quiero con toda el alma. Por eso yo me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar. Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría. Por eso yo me emborracho por tu amor. A ver los borrachitos fuertes. Me emborracho. ¿Qué? Que tomo, se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo, se acaba. Los borrachitos, las manos arriba. Vaya un saludo para los choferes, el 13 arriba. Para las chicas, las mozas del comedor, ahí. ¿Qué pasa con las palmas? Las manitos arriba. Las manitos arriba. Las manitos bien. Los hinchas del Santo que me hacen seña. A ver, todos los hinchas del Santo y los hinchas del Cuervo allá atrás. ¡Ella me engañó! ¡Dice! ¡Y arriba, arriba! ¡Vamos a la gente de San Benito! ¡Las chicas de Mosconi! ¿Dónde está la gente de Guachipa presente? ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, Norte Grande! ¡Arriba! Si mi corazón vivió lleno de amor, nunca quiso matar, si lo hizo es por amor. Estoy en la prisión, fatigado de dolor, nunca te podré olvidar. ¡Ay, mujer, te amaba yo! Para toda la gente de Buenos Aires también, toda la gente que vino. Ahora sí, el que no sabe este tema es porque no es salteño. Dice así, sufriré. ¿Qué? ¿Cómo? Saltando la vagancia, ¡eh! Para Mario Lama, así. Vamos, Nati, Rocío. Arriba, arriba. Me dices que te vas, pues seguir tu camino. No te puedo rogar más para que sigas contigo. Qué feliz enamorados cuando juntos vivimos. Ahora que te alejas tú. ¡Vamos, la Florida fuerte! ¡Sufriré! Con las palmas de arriba, ¡va! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! saludo para Maru y Dani de Olavarría, la gente de Buenos Aires presente, la gente de Norte Grande, Villa Lata, arriba, arriba. Sube, sube, sube. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! Entonces las manitos arriba, entonces las manitos arriba. Arriba. Quiero ver las manos arriba, todos, todos. Un temita más viejo para la gente grande. Muchachos provincianos, saltando la vagancia y dice... Para la gente de Güeme, para Camila, arriba, arriba. Baila bonita, baila. Sube, sube. La gente de Santa Victoria, arriba. Gente de Palmerita, vamos la gente de Santa Cecilia, arriba. Sube, arriba, arriba, las manitas arriba. Arriba. Quiero ver las manitas arriba, arriba, arriba, las palmas arriba. Gracias al amigo Mario Lamas también esta noche haciéndonos el aguante. Al fan club tuyo siempre, arroba coach, para Carlitos Cano también. Todos nuestros colegas músicos, ahora sí, el que no hace palma va a morir siendo carnero, por eso no levanta la mano está arriba, arriba. La manita está arriba, arriba, nos vamos saltando con el chinito, y dice... Chinito, chinito, toca la maraca, chinito, chinito, chinito, toca el sotojo. Chinito, chinito, toca la maraca, chinito, chinito, chinito, toca el sotojo. La malaca, tú cocinas el arroz, tocando la malaca, yo comí el chicharrón. Me dice Ricardo, dame un poco chicharrón. Yo te digo, pero que chinito comino. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, toca el sasopo. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, toca el sasopo. Arriba, arriba. Sube, sube. ¡Se cansaron! Entonces las manitos arriba, entonces las manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, los hinchas de River y los hinchas de Boca, los de River son qué, los de River son conmigo y los de Boca son, no escucho nada y los de Boca son, muchísimas gracias. Su mamá que no hace palmas, su mamá que no hace palmas, las manos arriba, las manitas arriba, arriba. Vamos, Maru. Quiero ver Mari, saltando arriba. Toda la carpa a la Florida. Nos vamos con el chinito y dice... Chinito, toca la malanga, chinito, chinito, chinito. Y la voz y la fuerza del norte. Víctor Herbas en Carpa La Florida. Una más. Más fuerte. ¿Cómo? La carpa. Una más. Pará, nos vamos. No escucho nada, nos vamos. Ay, me gusta. Dos más. Como siempre, la bocina fuerza del norte en el carnaval 2014 de Carpa. La Florida bailable. Víctor Herbas. Unita más y no jodemos más. No escucho el grito de las chicas. El silbido de la vagancia borracha. Tú sabes muy bien que te amo. Que todo lo he dado. Todo te he dado por respetar. Arriba, las manitos arriba, arriba, arriba, arriba, las palmas arriba. Muchísimas gracias. Siento que me voy. ¡Dice! ¡Saltando! De mí si te llegara a perder. Jamás quítame esta duda, no me cases. Para nadie. Sabes que por ti tan grande, por ti es mi querer. Nada como tu abandono a mí podrá acabarme. Dime que solo son tenores. ¡Fuerte el coro, dice! ¡Ay, amor! Porque tú. Para vos hoy. Vamos a portarnos mal entonces, saltando la vagancia y dice. Y seguirá el sabor. Vamos, no te grande. Vamos a portarnos mal. Vamos, bien, decídete. ¿Cómo? Vamos a portarnos mal y a pasarla bien. Vamos, bien, decídete. A pasarla bien, ya no tiene sentido. siempre, lo tenemos un montón. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Vamos, Palmero! ¡Vamos! ¡Chao, chao! ¡Gracias! Muchísimas gracias a Víctor Hermas en el Carnaval 2014 de Carpa, La Florida. Y como siempre, para revivir con la imagen de mayor tecnología de sistemas de informáticos, Compu López.